Y bueno, uno de los temas que íbamos a tratar en el día tiene que ver con una situación que se está dando en la Secretaría de Integración Social y Urbana, en donde hubo un intento por parte de uno de los directores de cesantear, de expulsar a algunas de las compañeras que allí trabajan. Eso por la junta interna a la que pertenecen, se movilizaron todo el conjunto de los compañeros y compañeras para frenar esos despidos y se abrió una instancia de diálogo. Para hablar de esta situación en particular y contar los detalles que se están viviendo en la Secretaría, estamos en comunicación telefónica con Lucía Jolias, delegada general de la Junta Interna La Mujica. Lucía, buenas noches. Matías te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por contactarnos. No sé si querés contarnos un poco cómo se dio esta situación, de cómo se enteraron ustedes de este intento de despido que pudieron frenar y bueno, cómo está la cosa hoy. Sí, en primer lugar, nosotros veníamos con un par de semanas de amenazas de despidos en las que por distintos espacios se fue filtrando la información. Nosotros creemos que de manera intencionada para amedrentarnos. Y el día viernes de la semana pasada, la gerenta del programa en el que trabajamos, de la gerencia que se llama Soporte Social, empieza a llamar a las distintas compañeras, son 10 en total, para convocarlas a una reunión en otra oficina. Nosotros, bueno, en primer lugar, llaman a la primera compañera y nosotros, por parte de la Junta Interna de ATE, fuimos a esa reunión y lo que planteamos era principalmente una sola pregunta, que era cuál es la causa de los despidos de nuestras compañeras. En esa reunión nos encontrábamos con el director, que se llama Martín Videla, y con la asesora de la subsecretaria, y nuestra pregunta era simplemente cuál es la causa de estos despidos. La realidad es que no pudieron darnos ninguna respuesta porque planteaban criterios generales que habían planteado para los 10 despidos que no se correspondían con el perfil profesional de las personas a las que estaban despidiendo. A partir de eso, esa reunión termina con un espacio de diálogo que hemos conseguido en la Subsecretaría de Trabajo, en la que nos íbamos a sentar nosotros como sindicato, ATE, con la subsecretaria Julieta Williams y con el subsecretario de Trabajo, Harvey. Esa reunión iba a ser antes de ayer, nos la postergaron para ayer y el día de ayer nosotros concurrimos a ese espacio. Fue nuestro representante del área gremial de ATE Capital, Eduardo Nacif, esa instancia, y la subsecretaria faltó. Así que a partir del día de la fecha y en adelante estamos iniciando un plan de lucha porque estamos sin el espacio de diálogo que nos habían planteado ellos. Lucía, nada, a mí se me olvidó nombrarlo al principio, pero capaz vos lo podés explicar mejor que yo. La Secretaría de Integración Social y Urbana tiene que ver con un organismo que fue creado para la urbanización de la Villa 31 y 31 Bis. Sí, Es así. exactamente. Sí, es Y el organismo que en el marco de la ley 3343 es el responsable de ejecutar un proyecto de urbanización en la Villa 31. ahí va. Nosotros como sindicato estamos claramente de acuerdo con la urbanización de la 31, de acuerdo con la urbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires, siempre hemos apoyado eso y hemos tenido una posición crítica respecto a la forma en el que el macrismo viene desarrollando esos proyectos de urbanización. Y creo que también eso fue uno de los factores que desencadenó estos despidos, y es por eso que nosotros lo que planteamos es que esto es una persecución política y gremial. Claro, particularmente las 10 compañeras con las cuales empezó esto y los rumores que ustedes venían escuchando, ¿tiene que ver con la Junta Interna, la Mujica? ¿Son, digamos, trabajadoras que están directamente relacionadas con la Junta Interna? En realidad, nosotros lo que planteamos es que esto es un intento de disciplinamiento. Claro. Dentro de esas 10 compañeras despedidas, hay compañeras que forman parte de esta junta interna y otras que no. Ahí va. Lo que sí, hubo una selección bastante específica del área de trabajo que se buscó, en la que se buscó hacer estos despidos. Sí, es el área de trabajo que se organizó inicialmente en esta junta interna. La mayoría de los afiliados forman parte de ese espacio. Y son el área también más movilizada y más crítica con este proyecto de urbanización. Por eso lo que nosotros planteamos es que son despidos para disciplinar, son despidos para que los trabajadores dejemos de reclamar, por un lado, nuestros derechos y por el otro lado, que son los derechos de los habitantes de la 31. Claro. Nosotros esa discusión la hemos dado en distintos espacios institucionales y también gremiales, y entendemos que eso ha sido bastante complejo en la relación con los funcionarios del macrismo que están encargados de desarrollar esta política pública, porque ha molestado de manera significativa, lo han dado a entender, y el punto más extremo de esa molestia que tienen con nuestra posición crítica con la política de urbanización son estos 10 despidos. Por otro lado, si no entendí mal cuando leí el comunicado que mandaron estos días, con, digamos, anunciando esta cuestión, el presupuesto para sostener el financiamiento y los sueldos de este espacio ya está ejecutado y garantizado, ¿no? Es un problema económico el que hay. Exactamente, sí, nosotros lo que planteamos es que estos despidos no tienen ningún sentido, porque es un organismo que tiene un montón de presupuesto asignado para el 2018, que fue aprobado en la legislatura el año pasado, le sobra presupuesto, de hecho están actualmente contratando gente, lo cual es una provocación para nosotras porque vemos que en primer lugar esas compañeras que fueron despedidas son valiosas, claro, para el proyecto de urbanización y que no hay motivos presupuestarios. Esto no es claramente un ajuste, sino que tiene que ver con una persecución política y un disciplinamiento. Lo que nosotros hicimos para discutir en los espacios de diálogo a los que los funcionarios no concurrieron son una carpeta de cada una de las compañeras despedidas explicando cuáles son las tareas que desarrollaban, cuántas intervenciones tuvieron, con cuántas familias del barrio trabajan y qué es lo que están haciendo a favor de la urbanización de la 31. En ese sentido, nosotros planteamos dar una discusión técnico-profesional. Claro. Principalmente esa es la discusión que nosotros queremos dar. Cuando nosotros irrumpimos en la reunión en la que estaban convocando el primer despido, lo que le planteamos a los funcionarios es abrir un canal de diálogo para discutir las capacidades técnicas y profesionales de cada una de esas compañeras que estaban en la lista de las 10 despedidas. Y bueno, esa es nuestra principal discusión. Claro. Nosotros planteamos que las compañeras tienen las capacidades técnicas, profesionales, responden a la tarea, son compañeras que son responsables, concurren todos los días al lugar de trabajo. No entendemos estas causas más que por un disciplinamiento político, porque la realidad es que no nos dieron ninguna respuesta concreta de por qué eran esas las compañeras que estaban en la lista de los despidos. Y digo, particularmente, ¿ustedes entienden que hay algún punto de quiebre? Entiendo lo que vos planteás, porque bueno, muchas veces en los espacios públicos, que la mayoría de las oficinas tienden a tratar de generar los lazos para solucionar los problemas de la ciudadanía. En el caso de ustedes es más que particular, es una necesidad de los vecinos que están ahí desde hace años, un reclamo que se viene postergando y postergando. ¿Hay algún foco en particular que ustedes puedan ubicar, que digan, bueno, a partir de aquí entienden ustedes que se rompió algo? Digo, por esto, estas posturas críticas que tienen ustedes contra la forma de implementación de estas políticas. Sí, en general hemos sido críticos con las instancias institucionales en las que nos hemos encontrado. Ajá. Hemos sido críticos de la postergación de la aprobación del dictamen de la ley de urbanización de la 31. Hemos sido críticos de las formas en las que se desarrollan los reasentamientos. Hemos sido críticos de la ley que aprobaron para la modificación de la traza de la autopista Ilia con tanto apuro y con tanta improvisación. Hemos sido críticos de los proyectos de mejoramiento de viviendas, porque nos parece que no está el marco institucional lo suficientemente desarrollado para que eso sea realizado de manera prolija y respetando los derechos de los habitantes de la 31. También hemos sido críticos en la forma en la que implementan las obras en general del barrio. Nosotros hemos planteado más de una vez que en las villas hay un montón de personas que están en situación de calle y hay un montón de personas que están en una situación de consumo problemático, y el Estado es responsable de eso y tiene que tener una política específica y particular para esos sectores. Hemos planteado que hay un vaciamiento en general en la ciudad de Buenos Aires y eso no está muy planteado y no está en general en la agenda pública de las políticas de asistencia a los sectores más vulnerables. Los trabajadores sociales de la Secretaría de Integración Social y Urbana somos los responsables de tramitar las vacantes para las escuelas, las vacantes para los micros escolares, las vacantes para los comedores, y los turnos en los hospitales, y eso se nos dificulta porque hay un desfinanciamiento de la política social y hay un empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Es también por esas críticas que hemos hecho en el marco de este proyecto de urbanización, que no tiene que ser solamente un proyecto de obras de infraestructura, sino de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 31, claro, para que el arraigo a la 31, como plantea la ley de urbanización, sea real, sea efectivo y sea duradero, que ha molestado significativamente a los funcionarios, y nosotros no estamos dispuestos a dejar de plantear nuestras críticas y nuestras disidencias, y eso no tiene que ser lo que nos garantiza nuestra continuidad laboral. Entendemos y creemos firmemente que puede haber un proyecto de urbanización de la 31 que nos contenga, que permita que existan los espacios institucionales, instancias de formación, instancias de discusión en los que podamos llegar a síntesis que sean lo mejor posible para los habitantes de la 31. Parece al día de la fecha que los funcionarios eso les molesta y es por eso que están intentando avanzar con estos despidos. Por eso nosotros estamos convocando a una movilización que sea grande, que sea histórica y que sea ruidosa. El día de mañana vamos a hacer una concentración en las puertas de nuestra oficina, que queda en Gendarmería Nacional, en la avenida Gendarmería Nacional y calle 4, en la puerta del portal, para los habitantes de la 31 es un lugar muy conocido. Vamos a hacer una concentración ahí y una movilización al interior del barrio para demostrar que los trabajadores y las trabajadoras estamos de pie y estamos junto a los habitantes de la 31 peleando por nuestros y por sus derechos. Bueno, Lucía, nada, desde aquí toda nuestra solidaridad. Claramente cuenten con el espacio no solo de este programa, sino de toda la radio en general para, bueno, comunicar lo que necesiten. Los micrófonos están abiertos para, nada, darle voz a todos los luchadores y luchadoras. Gracias. Un abrazo y muchas gracias por solidarizarte. Hablábamos con Lucía Jolias, delegada general de la Junta Interna La Mujica, dentro de lo que es la Secretaría de Integración Social y Urbana, esta Junta Interna que, como contaba Lucía, ha decidido desde su formación ser crítica con la implementación de las políticas públicas que, la eterna gobernación macrista, tanto cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño, ahora con la administración de Rodríguez Larreta, y bueno, ante esa postura crítica que solo busca dar las mejores condiciones posibles para los vecinos del barrio Padre Mujica, la Villa 31 y la 31 Bis, esté generando este resquemor para que intenten aleccionar algunas trabajadoras, expulsándolas, dejándolas sin trabajo. Vamos con un temita. Yo aquí estuve sosteniendo una nota durante unos largos minutos, esperaba tener ahí un remate. No, estaba con unos deberes acá de la operación técnica. No sé si queda muy prolijo que le esté diciendo así. Es como dicen, televisión verdad, esto es radio verdad. Así al aire. Pero bueno, sí, acabamos de escuchar una nota que prácticamente creo que muchos de los que nos están escuchando no estaban al tanto.